Y esta, pues en otra procesión. Puede ser el día del corazón de Jesús también, o eso, porque está el señor cura, este hombre ya se murió hace muchísimos años. Se llamaba Marcelino, este. Y mira, ahí, pues ahí viene Nina y aquí estoy yo, que es la alcaldesa de ahora, viene ahí. Bueno, ahí veníamos también. Y ahí es por junto a la iglesia, alrededor de la iglesia.